Agencia Rom presenta. Diario de a bordo, registro 2 después de la llegada a la nave de carga Eisel. El ataque que sufrió Dominic fue muy grave, y los signos de dolor que mostraban eran evidentes. Envié a Valerie a ayudar a Allison con Dominic, y también envié al doctor para que se tratara de hacer algo por él. Por desgracia, Dominic ha sido la primera baja de la misión, y ante los extraños síntomas que presentaba, se decidió traerlo a la Dédalo para ser examinado y tratar de conseguir toda la información posible de los seres que hay en la Isel. El doctor Emmett Wood ha desertado. Fin de la grabación. Capítulo 3. Busca respuestas. Desde esta ventana apenas puedo apreciar bien lo que ocurre dentro del laboratorio. Pero es increíble. Es un tipo de organismo. Está envolviendo el cuerpo de Dom. Esas raíces no paran de crecer y enrollarse en torno a su cuerpo. Doctor, estoy viendo esa especie de cosa en los monitores. ¿Qué puede ser? ¿Es un virus o qué coño es? Lo siento, no puedo decirle nada aún. Pero si me fío de mis ojos, tiene que ser un tipo de planta. Esto no parece de carácter animal. No obstante, hay que realizar estudios para corroborarlo, porque no tengo constancia de que una planta pueda moverse con esta, vamos a decir, soltura. Sea lo que sea, esa cosa tiene que venir de fuera y estaría muy bien saber cuál es el origen de la infección. Porque está claro que en algún momento tuvieron que entrar en la nave. Gregory, intente averiguar lo que pueda sobre esa cosa. Si me necesita, estar en cubierta. Allison, ¿te encuentras bien? He estado mejor. Estas visiones han sido muy fuertes y me agotan. Además, no he hecho nada por ayudar a Dom. Estaba delante de él cuando ha pasado todo y no he hecho nada. Él venía a ayudarme y mira lo Allison, que ha pasado. No te culpes. No ha sido culpa tuya. Mírame. Tenía que haber hecho algo. No le tenías que haber mandado a ayudarme, maldita sea. Mírame. Tranquila. No ha sido culpa tuya. No eres adivina y nadie se esperaba eso. Ni siquiera había lecturas para haber estado alerta, así que tranquila. Vamos, vete a tu dormitorio y trata de descansar. Lo necesitas. Vale, tienes razón. Te lo agradezco. Lo intentaré, supongo que me vendrá bien. Eso es, Allison. Descansa y aclara la mente. Capi, esto es una puta mierda. Nihlus, Val tiene razón. Desde un principio esta misión olía mal, pero no pensé que la mierda fuera tan grande. Es lo que hay, es lo que nos hemos encontrado. Que sea lo que nos hayamos encontrado, no quiere decir que el puto comando estelar no supiera lo que pasaba aquí. ¿Qué insinúas? Primero nos encontramos con esas cosas. Luego el puto Emmett se larga. Está claro que hay algo que no nos han querido contar. Tienes razón, Nihlus. No puedes negarlo. Leo, conéctame con el comando estelar. Quiero ver lo que nos dicen de esas criaturas que nos estaban esperando. Y del cabrón del Dr. Wood. Enseguida. ¿Qué esperas que te digan esos perros? Nada más que mentiras, como hacen siempre. Val, tranquila. Relaja un poco. Por eso mismo conectamos con ellos. No sabemos lo que pasa. Esperemos que nos den respuestas. Sabes que no lo van a hacer. Tienes tu nave y crees que tienes libertad, Capi. Pero somos sus títeres. La nave te la dieron ellos. Y al final acabas haciendo lo que ellos quieren. Me parece increíble que no seas capaz de verlo. Nihlus, empezamos bien. Nos van a pasar con el alto mando directamente. Bueno, sí. Estos sí que te van a contar lo que quieras. No te jode. ¡Maldita sea! ¿Por qué nos tienen que pasar al alto mando? Nosotros reportamos al destacamento de asalto. No entiendo nada. Porque esta misión es más de lo que nos quieren contar, Nihlus. Algo les interesa. No hay otra explicación. Dédalo, identificación, por favor. Me encargo yo, Leo. Al habla el capitán Nihlus Stewart, señor. General Bruce, ¿cuál es el motivo de esta inesperada comunicación? Señor, la misión de rescate en la Isel va a ser más complicada de lo que se esperaba. Explíquese, capitán. Hemos detectado vida desconocida intrusiva. Parte de la tripulación de la Isel está infectada. Son muy agresivos, incluso hemos perdido a uno de nuestros hombres. En ningún momento se nos ha informado de ningún parámetro hostil en la misión. Y creo que... Entiendo. Tomen todas las precauciones posibles. Señor, ¿eran conscientes de la situación de la Isel? En la tripulación está creciendo la sensación de que se nos está ocultando información. En ningún caso, capitán. Estamos consternados e intentaremos indagar todo lo posible sobre la ruta de la Isel y darles todo nuestro apoyo desde aquí. Por suerte, es una situación para la que deberían estar preparados. Esperamos resultados. Sí, señor. Una última cosa. El doctor Emmett Booth, efectivo del Comando Estelar e incluido en la tripulación de la Dédalo bajo mi supervisión, ha abandonado el centro de operaciones aventurándose sin autorización en la nave hostil. ¿Qué insinúa, Stewart? Señor, algo raro se trae el doctor entre manos, y a decir verdad, creo que... Bajo mi punto de vista es una negligencia por su parte no controlar a su tripulación, sea del origen que sea. Localice al doctor e infórmeme de lo que le ha motivado a actuar de esta forma impropia. No dude que alguien será sancionado. ¿Algo más que destacar? ¿Han contactado con el objetivo de la misión? No, señor. Esa niña es un símbolo de la expansión planetaria y el éxito de nuestras colonias. Como primera niña nacida en sistemas tan lejanos, entenderá que es muy importante para nuestra política de expansión su máxima seguridad. No podemos permitirnos perder a la niña. Imagínese la repercusión mediática que acarrearía. Saludos, Capitán Stewart. Suerte y esperamos resultados. Corto. ¡Prepotente de mierda! Me vas a decir que no huele mal a la legua, ¿verdad, calzonazos? No podemos hacer nada más que ceñirnos al plan. Hay que tomar precauciones con lo que hacemos y lo que contamos al Comando Estelar. Pero vamos a llegar al final de todo esto. No quiero meter cizaña, pero Valerie tiene razón. No me gusta esta mierda. Además, según los informes, la niña no es tan niña. Tiene 8 años. Y si es tan importante para su marketing, ¿por qué esperar tanto? Pues no tengo ni idea. Ahora mismo estoy algo desorientado, pero hay que mantener la cabeza fría. ¿Qué indican los sensores exteriores de la nave? Todo en calma. Esas cosas ya no están. No, al menos por ahora. Leo, vamos a salir Valerie y yo a realizar un nuevo reconocimiento. Valerie vio a la pequeña en la planta 2, en la zona... vamos a llamar residencial. Creo que tenemos un buen punto de partida. Está bien. Pero id juntos. No os separéis y cuidad el uno del otro. Tranquilo, así lo haremos. Leo, abre esto que nos vamos. Ya va. Nihlus, ¿me recibes? Alto y claro, Leo. Alto y claro. Vamos a la cubierta 2 a ver si encontramos a esa niña. Por cierto, desvíame todas las comunicaciones de la nave a mi unidad móvil. Perfecto. Ya está hecho. Vas a escuchar todo lo que pase en la nave. Pero id con cuidado. A ver qué hacéis. Leo, te quedas al mando. A ver qué haces. Nada bueno, como siempre. Venga, anda, alargaos. Si pasa algo, avisadnos. Trinity, ¿cómo va la cosa en el laboratorio? Va mal. Esto es una puta mierda, Leo. Esas putas cosas casi han tapado por completo a Don. Y ahora es como si lo movieran, como una especie de títere. Es muy extraño. ¿Pero la situación está controlada? Sí, sí. El puto bicho está en el laboratorio aislado y nosotros estamos fuera mirando. Nihlus, ¿dónde andáis? Ya estamos llegando a la sala de juntas. Llevemos el ascensor que da a la cubierta 2. Perfecto. Con cuidado, valientes, que la situación es bastante delicada. Bueno, ya estamos en la cubierta 2. Ahora vamos a usar esa jolita inescurrida. Valerie, pegad a mí, no te separes. Tened cuidado, no sabemos lo que os podéis encontrar. Tranquilo, Leo, estamos alerta, no nos van a pillar. Allison. Allison, ¿me recibes? No te despertaré. No, Leo, no puedo quitarme lo que ha pasado de la cabeza. Dime, ¿qué pasa? Perfecto, porque necesito ayuda por aquí con las lecturas de los trajes de estos dos. Ya voy. Avanzamos por el pasillo. Al final de la cubierta están las zonas residenciales. Vamos hacia allá. Muy bien, Nylos. Habitación despejada. Seguimos. Habitación 2 despejada. Valerie, siguiente. Val, despacio. Mira allí. Chicos, cuidado. Detecto temperatura delante de vosotros. Está apareciendo en el margen de umbral. Lo tenéis a 10 metros. Temperatura, eso es bueno, ¿no? Es una mujer. Una mujer alta. Parece joven. Con el pelo oscuro y bastante largo. Pero está inmóvil. Señorita. Señorita, ¿está bien? Disculpe. Nylos, por lo que decís, podría ser la doctora de la nave. Encaja con la descripción. Doctora Alma White. Gracias, Leo. Vamos a probarlo. Disculpe, doctora. ¿Doctora White? ¡Cuidado! ¡Movimiento detrás vuestro! ¡Oh, no! ¡Es una de esas criaturas! Se mueve muy despacio. Vale, aguanta. No dispares. No hay que llamar la atención. No sabemos si estás solo. ¡No estás loco! ¡Ni de coña voy a contar! ¡Vale, no dispares! ¿Las otras cosas se movían así? Ah, sí, no. ¿Pero qué más da? Gregory, esa cosa es torpe. Demasiado torpe y le cuesta moverse. Por lo que han dicho, el que atacó a Dom antes era muy rápido y ágil. Eso es verdad. Los bichos con los que nos hemos cruzado antes eran mucho más rápidos. Se estará consumiendo. Creo que a medida que agotan el, vamos a llamarlo, combustible del cuerpo huésped, se desinflan. No pueden aportar nutrientes y se van consumiendo. Esa cosa no tendrá ya fuerzas para mover el cuerpo huésped. Ya solo le queda consumirse y morir. Nylos, ¿qué pasa con la doctora? Ahí sigue, está como petrificada. Vamos hacia ella. Estoy revisando su historial por si hubiera algo digno de saber, pero no encuentro... No necesito más, Leo. Gracias. ¡Disculpe! ¿Alma? ¿Es usted Alma White? Sí, señor. Soy yo. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde está la niña? ¡Regan! ¡Es ella quien los controla! ¡Alma, tranquilícese! Formamos parte de un equipo de rescate. Y en esta nave creo que han pasado muchas cosas. Tiene que confiar en nosotros. La vamos a sacar de aquí. Acompáñenos. La llevaremos a un lugar seguro. Venga. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Nylos, tienes que conseguir sacar a la doctora información de la niña. Es la prioridad de la misión, ¿recuerdas? Lo leo, ahora iba con eso. Alma, disculpe, ¿pero qué ha querido decir antes de la niña? Es un demonio. Regan es el mal. Esas cosas le obedecen. Esas cosas están a su servicio, las utiliza. Pero, ¿cómo puede ser? Eso es imposible. Alma, lo que dices es difícil de creer. Parece imposible, pero no lo es. He estado escondiéndome de ella todo este tiempo. Todo tiene que ser una tapadera. Aquí están pasando cosas que no les sé explicar. Eso sí que me lo creo. Yo misma no imagino lo que han tenido que pasar. Eso ya es mucho decir, doctora. ¿Un complot en una nave de carga? ¿Para qué? Pero estamos aquí y llegaremos al final de todo esto. Ayúdenos a aclararlo todo. Ahora mismo es quien más sabe de todo esto. Está salvo y cuidaremos de usted. Leo, tenemos un problema. Hay visita fuera de la nave. ¿Qué dices, Allison? ¿Qué pasa? Detecto movimiento cerca de Dedan. Algo se está aproximando, ¡maldita sea! Mierda, Nylos, ¿lo has escuchado? Sí, Leo, serán esas putas cosas. ¿Habrán encontrado la nave? No podemos exponernos. Atacad con todo, no dejéis que se acerquen. Entendido. Trinity, rápido, ven a la sala de control. Allison, te quedarás vigilando. No podemos dejar vendidos a Nylos y a Val. Nylos, nos equipamos y salimos a interceptar. Cuidado, Leo. Esas cosas pueden ser muy peligrosas. Le sorprendería cómo está nuestro amigo en el laboratorio. Gracias, Doc. Listo y armado. Trinity. Abro la compuerta en 3, 2, 1... ¡Alto! ¡No dispares! ¡No dispares, Trinity! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Es arriba! ¡Es la puta niña! Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.